auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Gran y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racingista. Muy buenas noches, queridos amigos de Racing, desde la ciudad de Lanús por cadena AM1470. Sí, me estoy apurando porque hoy el programa viene muy cargadito con un invitado especial. Sí. Luis Querejeta le da la bienvenida desde la ciudad de Lanús. Gustavo, ¿cómo te va? Todo bien, preparándome para la liguilla. Mientras que no la liguillamos. Esperemos que no la liguillemos. Sergio, ¿cómo andás? Bien, bien. Acá andamos. Esperando a ver, porque acá hay un libro abierto de Racing, ¿no? La verdad que estábamos hablando cosas históricas, sí, de Racing en la previa. Sabe mucho porque convive ahí en el cilindro, ¿no? Convive en el cilindro y tiene una trayectoria. Yo lo he escuchado cantar algunas veces en alguna comida esa de viernes trasnochada de alguna agrupación a la cual he pertenecido. Uh-huh. Él ha sido invitado, vino, cantó con su guitarra ahí en la calle. Ahora, cerca de donde está el Teatro Roma, cuando nos juntamos en la época de la pescadería del amigo Ferola. Ferola. ¿Viste? Bueno, es Daniel Bazán. Ya lo anunciamos por Twitter. Presenta el viernes el disco, pero vamos a... Hoy se suma como si fuese un columnista más de nuestro programa. Bienvenido, Dani. Buenas noches. Bueno, la verdad que para mí es un honor compartir con ustedes la mesa que, de un solo color. Yo a veces digo que, la otra vez hablaba con los chicos del Departamento de Cultura, ¿no? Que la cultura, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con las cosas nuestras de cada día, la esquina, el boliche, qué sé yo cuánto, también a veces se tiñe de colores. Porque en cualquier mesa de café de la ciudad de Buenos Aires o de Avellaneda se juntan un montón de individuos con distintas pasiones, y ni hablar si lo hacen después de un clásico. Entonces, ¿sabés que la conversa es otra que la Coca-Cola? Pinte lo que pinte. Y Avellaneda tiene eso. Bueno, hay uno, el café ese, que ya ahora no es más café, que ahora pusieron una venta de ropa, ¿no?, una esquina. Que en un tiempo el café... Lorca, cuando estaba en Lorca, puedo decir que estaba en el que está enfrente de la plaza, que no está más. ¿Cómo se llamaba? Ah, que está... No, el Petibar. ¿Cuántos golpes de Estado en los dos clubes de Avellaneda se gestaron en el Petibar? Si hablaran esos mosaicos, ¿no? Si se habrán arreglado, ¿no? Chamullo ahí. La parada en Los Angelitos. Claro, San Carito, ¿te acordás? Al lado de la Gase de Racing. Sí, ¿no? Al lado de la Gase de Racing. Ahí, claro. Una parada oficial de Racing. Claro, sí. Creo que en vez de Los Angelitos le hubieran puesto la academia. Porque claro. Era San Carito. Y hasta Folani era independiente. Pero la gente se juntaba ahí. Pero eso es lo lindo que tiene. O sea, yo siempre digo, la pasión tiene que estar, ¿viste? entre nosotros los racinguistas tenemos que charlar todo. No tenemos por qué enemistarnos por un color o por el otro en cuanto a la posición que puede tomar uno hacia un dirigente o el otro. Eso no tiene que ser. Y lamentablemente la política divide mucho adentro de Racing. Pero pasa en el país. ¿Eh? Pasa en el país. Hay gente que nos agravia. Pero Racing y el país van de la mano. Yo siempre digo claro, eso. Sí, nosotros miramos quizás. Yo digo que el país Racing es un calco. Sí. Bueno, está lleno de argentinos Racing. Como el país. Me diste el pie para la primera crítica. Artículo 3 del estatuto. El tercero es uno de los primeros artículos del estatuto social de Racing. El que está obsoleto, como dicen, pero lo dice bien claro, quedan expresamente excluidas de los fines del club actividades políticas o religiosas de cualquier naturaleza, absteniéndose de toda manifestación activa o pasiva y expresiones de tal carácter. Asimismo queda prohibido la designación con nombre de una persona alguna, cual fuere la condición, función o cargo que desempeñe en el gobierno nacional, provincial, municipal o institución privada para denominar los edificios del club, sus dependencias o instalaciones. Al final dice, cuando se trate de asociados de la institución, tal homenaje se admitirá para aquellos que pertenezcan al club con antigüedad ininterrumpida de más de 25 años. El otro día en la maratón, en uno de los palcos de Racing, había afiches promocionando uno de los candidatos a presidente. No se puede hacer política en Racing. Por lo que vos contás, lo han permitido. No, de acuerdo, claro, de acuerdo al estatuto, ¿no? Bueno, Luis. También es cierto que, o sea. Yo se me saltó un poquito la cadena, vos me viste. Sí. Había un muchacho con una camiseta de River, se la hice sacar. Claro. Ahora, si viene el equipo de River a competir, bueno, me cayó la boca, porque está compitiendo el equipo de River. Pero si no lo ve nadie. Pará. No lo ve nadie eso. Con una camiseta de River, en serio te lo digo. Sí, sí. Antes que se la hice sacar. No era Johnny. A Johnny le pegaba directamente. Le sacaba los lentes primero, ¿viste? Pero bueno. Antes que se me quede dormida en España, le mando un saludo a Chili. Nos acabamos de encontrar recién con Gustavo cuando fuimos a comprar una gaseosa supermercado que está por acá cerca, con el Turco García. Así que me hizo acordar que le mandemos un saludo a Chili allá en Barcelona. Me hubieras traído. Sí, le dijimos que venga. Pero dice, no, estoy con los chicos. Viste que son todos, viste, cuesta, cuesta. Dani es el único que le llama y le dice, ¿querés venir? Viene. Sí, siempre que pueda, por supuesto. Che, decime. Antes no lo hacía. Uno de los pecados que cometí cuando vine de mi pueblo hace muchos años. ¿De dónde sos? ¿De qué pueblo? Yo soy de Balcarce. Ah, Balcarce. Provincia de Buenos Aires, sí. Y la tierra de Fangio. No sé si fue amigo, pero le iba a cantar al Chueco, sí. Por una canción que escribí allá en Balcarce, en mi peluquería, donde tenían una peluquería allá, escribí una canción pensando en lo que iba a pensar cuando me viniese a vivir a Buenos Aires. Y coincidió un poco de que dice Juan Manuel Bordeu, me dijo un día que era lo que él pensaba cuando Fangio se iba para Europa a competir y qué sé yo cuánto. Y bueno, y a raíz de eso me invitó un día a que se la cantase y se la canté a todo el mundo. Yo, la gente que iba se la tenía que cantar. Una de mis mejores fotografías se la hice al Chueco Fangio. En un gran premio del recuerdo que se largaban en la puerta del Automóvil Club, ahí en Libertador 1850. Él estaba con su cupecita y él posó con los brazos cruzados, una pose típica de él. Y yo desde donde yo estaba lo saqué. Y del otro lado del auto había un señor mayor, mucho mayor que él, con una cara de admiración hacia Fangio, que cuando vi la foto, cuando plasmé la foto, dije, qué hermosa foto. Lamentablemente no la encuentro por ningún lado. Espero algún día encontrar el negativo y volverla a hacer, porque es espectacular. Los negativos seguro que los tengo. Qué bueno. Es que a veces esa foto que vos menos esperás, capaz que salen siendo las revelaciones de todo, pasa a veces en la cancha, con los motivos diferentes que viste, una movida, un despipi, alguien disparó, ping, y después lo buscan todo para chorearle la foto. Sí. Me contaban los fotógrafos, dice que a veces han sacado fotos que se las pide todo el mundo. Y a mí, me sacaron la foto del estadio iluminado. Oh, qué lindo. El día que se probó la iluminación, esa foto me la sacó Racing para presentar la iluminación. Y jamás lo agradecieron, y también salió por Clarín. Y eso recorrió, fue la foto que recorrió el mundo. Sí, sí, de hecho. Por los medios, hoy en día los viste. De hecho, es esta que está acá. Claro, sí, yo la tenía. ¿Sí? Llegó a mi Facebook, sí. Llegó. Es que ese día estuvo Baldomino, pero Baldomino no sacó desde donde saqué yo. Desde los 10 metros, desde los 5 metros. De las plataformas. Che, ¿cuántos años abajo del estadio de Racing? No, yo empecé en la sede, en la misma sede donde hoy el Departamento de Cultura me da la posibilidad de volver, de volver al tercer piso donde empezó todo. Yo vine de Balcarce, algunos me decían con una mano atrás, tras adelante, ¿viste? Cuando te ven llegar así, ¿no? No era tan así, pero vine con toda esa ilusión de ver, qué sé yo, las copas, de ver el club. Me acuerdo que no podía entrar porque era de tardecita y había reunión de comisión directiva, ya no podía entrar nadie. Yo era paisano, me parecía que todos los horarios eran posibles. Y me encontré con dos muchachos en la puerta que estaban conversando y pensé que eran porteros los dos y le pregunté, me dijeron que no al principio y después me vieron cara de, no sé, de buen tipo, no sé yo. Me dice, para que yo voy hasta arriba, se ahora que vení. Claro, se equivocaron. No saben el clavo que se. Y fuimos, bueno, él iba al segundo piso casualmente. A llevar unas planillas, pi. Bueno, dice, vení, acompáñame. Dice, ¿viste la copa? ¿Viste que va? Bueno, acompañamos hasta el tercero y te voy a mostrar un cuadrito. Y ahí me mostró el Quinquela Martín que me quedé enloquecido. Me quedé enloquecido con ese cuadro. Imponente. Hijo de po, qué cuadro. Aparte, vos ves la intención del artista, te das cuenta, yo no soy crítico. Y gracias a Dios que lo recuperaron. Y lo recuperamos. Yo lamentablemente. Lo llegamos a tener en el estadio tirado. Yo lo vi de cuando los desmembraban. ¿Te acordás cuando llegaron al estadio? Claro, por favor. Al Hall de la Fama. Y yo me acuerdo que ahí en el tercer piso se puede recorrer todo, que yo cuánto, pipi. Había un muchacho que enseñaba ping-pong, que hoy le corto el pelo yo. Una cosa de loco. Después me vas a hablar de algún cliente que tenés. Tiene. Yo le cortaba. Yo me acuerdo que estaba con la ping y ping. ¿Quién era? Miguelito, muchacho que estaba cuando estaba Lita, ¿te acordás? Las chicas de la biblioteca. Lita y Betty. Y Betty, ¿te acordás? Grandes personas, excelentes personas. Bueno, ella hablé en diciembre con ellas. Claro, espectaculares. Y bueno, y ahí fue donde me propone, en el tercer piso, antes de bajar. ¿Quién era el presidente en ese momento? ¿Qué año fue? Ya estaba Juan. En el 89, 90. 89. Era Juan Estefano. Juan, pero no hablaron con él, No hablaron con él. Yo me acuerdo que el muchacho que me llevó, que ya no está entre nosotros. El muchacho que me llevó dice que me vio llegar así y él alguna vez había llegado así de Uruguay. Y me habló de Carmelo, el peluquero que vendía billetes de lotería, pasaje a Mar del Plata, cigarrillos importados, cuando era un lujo conseguir cigarrillos importados. Lo que pasa es que antes la peluquería del club era el punto de reunión de la gente. Claro, que claro. Donde cada club tenía, sí. Era una cuestión de jerarquía tener una peluquería. Y yo me acuerdo que levantaban quinela los muchachos, la verdad, levantaban quinela. Iban, se jugaban un codillo ahí, pero se levantaban quinela ahí en el buffet de Racing, levantaban quinela, le juntaban la cabeza a todo y se iban, volvían al rato, jugarse una cartita, pingui. Y que tenía los billares de casino, los mejores billares de las de casino, con los que tenía los que tenía los piquitos. Y fue una barrita, fue una vez haciendo la demostración, yo me acuerdo que estuve ese día. Sí, se llenó, se llenó. Bueno, ahí en el tercer piso, porque uno viste recopila cosas, ¿no? Lo que no me acuerdo físicamente dónde estaba la peluquería. La peluquería cuando yo arranqué, un lugarcito chiquitito en el primer piso. Ajá. Donde estaba el buffet, claro. Me enseñaba la foto del buffet primitivo, cuando estaba la pileta, sí, al aire libre, que era una abandonada. Todavía, mira, un día voy a cantar a Leales y Pampeano, estaba Luis Sabor y amargo. Y todo lo estaban todos los independentistas. Los autónomos, sí, acá sí, los llamamos sí, autónomos. Sí. Y me dice, no, pero ustedes son unos culos rotos. Me decía, porque no, ustedes son, viste, eran, ¿cómo que les decían cuando éramos los, viste? O sea, que éramos cascarudos, viste. Sí. Porque ustedes tenían un ambiente, a nosotros nos discriminábamos, a nosotros iban los pobres, a la milonga. No, ustedes eran, otro nombre me dijo. Cajetilla. Los cajetillas, ustedes eran los cajetillas avellaneras, por eso no nos damos pelota a ustedes. Anda, pibe, anda, me decía. Pues hay algo que vos no debes saber, porque vos por ahí te acordás de algo, y vos casi seguro. ¿Según qué época? Del 70 para atrás, el apodo que hoy tienen los Xeneizes no era de los Xeneizes, no, eran de los del fondo. Sí, sí, sí. Era así, ¿no? Sí, sí. Los Bosteros los eran Bosteros eran independientes. Porque llenaron la cancha con... Sí. Lo que pasa es que hoy los Bosteros son los de Boca. Claro, después se va a traer. Eran otras épocas. Mirá, vos recién se estabas. Se convivía de otra forma. Vos estabas leyendo recién el estatuto, yo tengo una copia del estatuto. Vos estabas leyendo el estatuto, está muy bien en leerlo, y mucha gente debería leerlo. ¿Para qué? Yo siempre digo desde la peluquería, muchachos, yo he pasado épocas en que al socio no lo dejaban entrar y se quedaba en corbata afuera. ¿Hoy? No, hoy no. Hoy, o sea, sigue ordenado el club, está ordenado. Sí, pero hoy no te dejan pasar. Bueno, pero de repente... Te cuesta. O sea, te hacen pasar, pero con más orden. Claro, pero antes, vos no tenés... A vos, por ejemplo, la gente no pasa por ahí. Che, acá hay una peluquería. Bueno, yo a veces tengo que ir a pelear al portón para decirle, escuchame, hermano, dejame un cachito abierto así. ¿Qué crees que lo llame a Molina? Un día me acuerdo que lo llamé a Rodolfo. ¿Cómo? Escuchame. Recién entraste, dijiste que Racing va a ser de vuelta de los socios y estás cerrando el portón como si fuera esto una cárcel. Le digo, no, Dani, no puede ser, me dice, porque él me había dado el teléfono. Volvemos a lo mismo. Nosotros criticamos mucho eso de Racing. De hecho, es que acá tengo dos temas de este fin de semana. Ahí, bueno, yo lo que le decía a los socios, uh-huh. ¿Sabe cuál es la desgracia del socio? Que nadie conoce el estatuto, ni nadie lo leyó nunca, ni nadie. Vos, ajustate al reglamento. ¿Sabes cuál es la diferencia? No sabes también cuál es el derecho que tenés como nosotros socio. Tenemos la suerte de ir a otros clubes. El domingo estuvimos en Lanús. Me pongo de pie. Sí. Por más lo que muchos digan las cosas que... Se lesiona una jugadora de handball. De Racing. La institución, la seguridad del Club Atlético Lanús no la dejó salir del predio. Hasta tanto venga la ambulancia y le confirme que estaba en condiciones de dejar el predio. ¿Por qué? Y el empleado dijo que si salía esa chica en ese estado... A mí me suspendían 3 días. Y le descontaban plata. Y le descontaban medio sueldo. Mirá. Entonces le dijo, por favor, hay 2 personas que andan por todo el predio, que eso uno no lo sabe, por todo lado con bicicleta. De la mitad para adelante, 1 persona. De la mitad para atrás, en el predio todo Lanús, con la otra bicicleta. Claro. Manejando todo y observando todo. Está bien. Estaban jugando divisiones inferiores, Huracán, Lanús. Sí. Había vóley en el fondo. Había handball, que estaba jugando Racing. Y había handball en el gimnasio que jugaba Lanús. Vida total. Y eso es lo que yo critico. Y en Racing, por ejemplo, el domingo estuvo la maratón. La gente caminando por corbata, yo que dejé el auto en corbata, no pude entrar por corbata. Tuve que dar la vuelta y entrar por Italia. Porque hasta la entrada de Colón te había una persona que te ladraba en la puerta. Es una vergüenza. Mirá. Entonces, es una vergüenza. Desde que aprendan que el club es un club de servicio. Sí. Y el servicio es calidad en la atención. Y conformidad del asociado y de quienes vayan. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Ahora que hablaste de Lanús, yo hace muchos años atrás Me acuerdo que voy a Capital a un canal de televisión, ¿viste? O sea, mejor dicho, iba de un lugar, de una radio a un canal de televisión. Yo no, nunca fui de ir a los medios. Ahora porque voy a presentar este disco por primera vez que grabo un disco en sello discográfico. Siempre lo hice a nivel independiente, canto Avellaneda, todo, a nivel independiente. Me llamaban los medios y no iba, porque fue otra época de mi vida, ¿no? Amén de haber ganado Cosquín, en otra época todo, pero me quedé ahí, porque soy artista estable del municipio de Avellaneda. Iba a tocar de una radio, creo, en Capital. Perdón, ¿sos artista estable del municipio de Avellaneda? Sí. ¿Cuándo vas a estar en el Roma? Cuando me manden ellos. Mucha gente me pregunta, yo canté un montón de veces. Porque en el programa de noviembre todavía no estás. Todavía en el Teatro Roma Nuevo ni me llamaron. Así que cuando díganme que me llamen, tampoco no voy a andar rogándoles. Con los años que hace que estoy también como artista estable, hace también 27 años. Yo en Racing entré como peluquero en aquella época. Al poco tiempo yo llevaba la guitarra a la peluquería. Hoy está en la peluquería porque yo escribo en la peluquería. Canto Avellaneda la escribí en la peluquería. La canción del Papa, Honremos la Fe, para el Papa, también la escribí en la peluquería. Yo me inspiro ahí. Tengo, no sé. O sea, si el Papa, ¿ya la escuchó el Papa? ¿Sabes si la escuchó? No, creo. ¿No la escuchó? Juan Gabriel no se la llevó todavía. No se la llevó Juan, no. Porque tenía que presentarle un disco. Está, ¿eh? ¿Y Juancito? Sí, está hasta el 14. Bueno, así que apurate. Juancito es anda a verlo a la iglesia. Pibe bárbaro. El viernes podía ir. Lo quiero mucho. La verdad que no sé si irá a ir. Pero avisale, yo lo quiero mucho, es un gran pibe. Así le lleva el disco al Papa, porque él va a seguir. Aparte, el hecho de ser de Racing. Fue el otro día el otro curita de la Boca. Sí, como es. El Don Bosco. El de Don Bosco. Fue a visitarme, ¿viste? Francisco Tomás. Está bien, lo invité, qué sé yo cuánto. Él anda con la murga. Claro. Volviendo al pasado, a lo que estábamos hablando hoy. Hace mucho tiempo, cuando yo me trasladaba de un lugar al otro, no hacía tiempo. Para un taxi, me acuerdo, un Renault 12, un tipo, un Renault 12, pingui, te sube, vamos hasta tal lado, listo, vamos. Y en eso que vamos hablando así, veo en el vidrio del coso, el cosito de Lanús. Y le digo, maestro, somos del sur, algo así le dije, ¿viste? Y me dice, sí, Lanús, ¿qué vos sos de la zona? De Avellaneda soy yo. Soy de Racing, y cuando me dio un poquito de confianza, ya le dije que era el peluquero, ¿viste? ¿Viste cómo somos los de campo? Contamos sí. Todo. Y bueno, y vos sabés que una linda de conversa se empezó a hacer. Viste que los tacheros son muy rápidos para la vía como los peluqueros. Pero después tengo algo para vos. ¿Sabés lo que me comenta? Mirá lo que me comenta. Entre todo ese trayecto, me comenta que el tipo se juntaba en el quincho del Estadio de Lanús con todos los vitalicios y que una vez por mes hacían bajar al presidente para que informara porque tenían una comisión de socios vitalicios y boda de oro. Al tiempo se lo comento a Horacio Abraldes. Sí. Che, loco, somos Racing. Somos uno de los clubes más grandes del mundo. Tesorero era. Claro. De la época de Otero. Tenemos la hinchada más grosa del mundo. Le digo, ¿cómo puede ser que no estemos organizados? ¿Cómo puede ser que el vitalicio Boda de Oro para venir tenga que pedir por favor de rodillas porque le cierran el portón en la jeta? Uh-huh. Y lo peor de todo, que el vitalicio no sabe. Chamorro. A Chamorro, el día del cumpleaños del club, no lo querían dejar entrar. Se volvía y ya estaba, loco. Y estaba desesperado. Y creo que fue el último cumpleaños del club que le dije al de la guardia, déjelo pasar. Pobrecito. ¿Eh? Sí. Chamorro era un tipo fiel al club como es en... Pregunta, ¿es un peluquero habla como los taxistas, pero tiene un cliente que creo que no lo deja hablar? Vos, Luisito, no. No, yo no. Yo no puedo ser cliente. No puedo analizar lo de él nunca. Hace un ratito peleé a mis trillizos. O sea que tengo mi hija que tuvo trillizos hace un poquito tiempo. De raza. Su abuelo de trillizos. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay un cliente tuyo que no te deja hablar. Osvaldo La Ruina. Oh, Osvaldito, querido. Beto La Ruina que nos escucha, no Osvaldo. Osvaldo no nos escucha. Osvaldito. Beto La Ruina le llama y le dice, che, hablaron de vos en un programa, dice. Y no sabe qué programa es, pero bueno. Pero vos me decís, ¿sabés las cosas que yo he escuchado a lo largo de mi vida, loco? Después cuando paraba de escucharlos, me agarraba libros y empezaba a leer libros, ¿viste? Burgos se sorprendió.

racing.com. Hola, le mando un muy feliz cumpleaños a toda la academia y bueno, espero que. Gloria a Dios en las alturas, alzó al viento mi plegaria, me inclino ante el Santo Padre, peregrino de las almas. Luz bendita de mis sueños, ayúdame a andar en calma. Pon tus manos sobre el pueblo, recobremos la alabanza y honremos la fe. Oremos por él, la voz del Señor te invita a querer. Sin desigualdad del niño al mayor. Y bueno, lo que escuchábamos era el corte, como se dice ahora, del nuevo disco de Daniel Bazán, Honremos la Fe, que va a ser presentado el próximo viernes a partir de las 20 horas en el tercer piso de la sede, con entrada libre y gratuita para todos los hinchas de Racing, para los que no también, pero no vayan con la camiseta de su club, pero vayan a comprarle el disco a Bazán. ¿Cuánto sale? ¿A cuánto se vende hoy el disco? Se está vendiendo 70 pesos, eso es lo que se está vendiendo hoy el disco. En alguna disquería inclusive está también. No, ah, todas. lo pusiste sí, o sea, el sello discográfico Utopía es el que se encarga de distribuirlo en algunos lugares. Seguro lugares. En la de Corrientes y Callao, está. Está, sí, ahí está. Y bueno, y después en otros lugares también, en Puerto Madryn, que está viviendo mi hija, también lo compró allá. Y bueno, y después lo comercializo yo cuando me toca ir a actuar a algún lugar. El otro día estuve por acá, por Remedio Escalada, y en una sociedad de vecinos y qué sé yo cuánto, muy linda, muy grande que hay, Villa Valcarce, que le mando saludo de paso. Y bueno, canté este tema también, pues lo presento. Te hago una pregunta. A ver, ¿cómo ves vos si mañana el departamento de filiales te invita o te ayuda a que las filiales del interior del país te reciban para ir presentando el disco por varios lados? ¿Se podría llegar a dar eso? Mira, el cantor o el artista o aquel que quiere exponer algo que siente, como en el caso de ustedes que tienen un programa de radio, ¿para qué? Para llegar a la gente. Uh-huh. El cantor que diga que no le interesa está mintiendo. Porque nosotros... ¿Pero se podría llegar a dar ese caso? ¿Estás preguntando? ¿Estás averiguando? ¿Te están diciendo que sí o que no? ¿O no, me metí en algo que no tendría que haber dicho? No, no, yo alguna vez, muy sutilmente... vos sabés que yo desde la peluquería siempre he guardado mucho silencio. Uh-huh. Nunca me he expuesto... ¿Políticamente no te pusiste? Políticamente, yo les prohíbo a los políticos, que son todos mis amigos, todos mis amigos, y los quiero mucho. ¿Sí? Vos... Recién nombraste a Osvalito La Ruina, un muchacho que me vio uh-huh. casi nacer en mi casa. Uh-huh. Dicho sea de paso, el viernes que viene voy a decir estas palabras: bienvenidos a mi casa. Uh-huh. Porque realmente ahí es donde nació mi ilusión, en Buenos Aires. Yo alguna vez, rompiendo un poquito el silencio para que no me crean un depredador, que creo que nunca lo fui, porque no soy ni empleado de Racing, porque no quise ser. Alguna vez Pellegrini, Jorge Pellegrini me ofertó, sí. Alguna vez Pichone de Blanquiceleste también Pichone, me ofertó, sí. el coronel, también me ofertó ser empleado para cortarle el pelo gratis a los pibes, a los empleados, pibes. Yo a todos los jugadores les he cortado casi siempre gratis. A Romero, a todos los pibes, no me acuerdo, no quiero dar nombre porque me olvido de eso. Esos cortes errados de Pichut. Y de Bow, ¿son tuyos? Son cortes. Yo siempre le digo, loco, vos me hiciste poner de moda un corte que ahora sabés cómo estoy choreando, gracias a él, si se caga de risa, loco. Pero yo tampoco nunca me quise mandar la parte diciendo, yo no, yo le corto a este, porque van a pensar los jugadores que me estoy haciendo propaganda cotilla de ellos. Mirá que, no. O sea, qué prudente he tratado de ser. ¿Viste? Yo le he cortado a medio mundo el pelo, a Pizzuti, a todo el mundo. y he tenido con tipos muy grosos, pero una vez sigilosamente, en un encuentro de que la señora Irma, era la contadora en aquella época, armaba clubes por Roma, sin club, a cantar. Hay mucha gente que yo no sabe que yo, paralelamente, como cortaba el pelo, cantaba por distintos lugares. Yo escribo Canto Avellaneda porque la gente de toda Avellaneda me tira la letra, haciéndome los comentarios de cada barrio, y ahí sale. Mirá, yo me enteré en una peña del Don Bosco. ¿El Don Bosco? ¿Cómo han ido a cantar? Los 60 años de la murga, que bueno, un amigo en común de mi papá, que trabajaron juntos, compañeros y todo lo demás, te fueron a ver a vos. Varela. Oh, Varela. Bueno, Adolfito. Adolfito. Trabajó muchos años con mi papá, casi 42 años, trabajaron en la empresa. Deportes en el Recuerdo, por bueno, cadena AM1470. Ahí me entero, me dice, este es fanático de Racing, que esto, que... Y sí, ya sé, es el peluquero. Pero para mí esa pregunta, preguntas. Mirá, Jorge Botaro. Mirá lo que te digo, mirá lo que te digo. El dueño del gimnasio. Jorge Botaro, Jorge Botaro, el presidente independiente. Sí, el dueño del gimnasio. Sí. Bueno, mirá, cuando Racing concesiona la sede, que yo estaba en la sede, sí, enfrente, en la UOM, yo había ido a comprarle el diario al Griego, al papá del Griego que está en Cultura, a comprarle ahí en la calle 9 de Julio el diario. Cuando volví me lo encuentro a Jorge Botaro. Jorge Botaro tiene campo, la familia Botaro tiene campo en Balcarce. Y nosotros lo conocíamos de allá, desde Balcarce nos conocíamos. El único amigo que tenía era Jorge Botaro, de Independiente, para colmo. Y Jorge Botaro me dice, se cagaba de risa, porque me dice esa noche, como las 8 de la noche, 8 y pico era. Me dice, me comentaron, dice, porque me gastaba el desgraciado. Me comentaron que le pegan una patada en el culo al peluquero y lo dejan en el medio ambiente. Entonces agarré y le digo, mira, Jorgito, yo por lo pronto, como se viene algo bueno para Racing, esta noche vengo a la asamblea a entregarle la llave al presidente. Claro, loco, yo no vine a buscar lío a Buenos Aires. Entonces me dice, mirá lo que me dice, bueno, muy bien, dice, la verdad, no cambiás en nada. Mañana me venís a ver allá. Hay una peluquería que está buscando dueño. No. Me propuso la peluquería independiente y le dije, vos me estás cargando. Cortá no cabeza. Abro, no abro. Y entonces me dice, el trabajo es sagrado. Me dice, además, te voy a contar una cosa. A todos mis amigos que vos le cortás el pelo, son mis amigos de la infancia. Yo practicaba básquet con todos esos muchachos, los estrasnó, y con todos esos muchachos que vos le cortás el pelo hoy. ¿Alito? ¿Le cortás alito? ¿Alito? Claro. Yo les cortaba. Menos mal que no lo llamo alito otra vez la semana pasada, ¿eh? No. Leo era el hijo. Rubén, al papá. Al papá. A Tita, ¿viste? La mamá de Leo, todo. Yo iba a cortarle la casa. Porque eran tipo, ¿sabes qué? Gente sana. Gente esa que me apuntalaron. No, porque no, si lo hubiésemos llamado la semana pasada, le mandaba un saludo por el cumpleaños a tu amigo. ¿Sí? Así que bueno, ya te digo. ¿Se enojó Mostaza con vos cuando le ponía la peluca? Que hinchar la peluca. Cuando le ponía la peluca a los socios de Racing. Mostaza, conmigo se enojaron, mirá, conmigo se enojaron los periodistas un día, porque va Mostaza a cortarse el López. ¿Y el boludo qué hace? No era tintura. ¿Qué hace, boludo? Cierra todo. Cerró todo. Estaban todos periodistas en la puerta. ¿Qué hizo este? Cerraron todo. La cortina, cerraron todo. Y los periodistas se la agarraron conmigo. ¿Viste? Porque Mostaza sí iba a ser atendido. ¿Viste cómo era Mostaza? Mostaza capaz venía a entrenar. Peluca, el baño está bien, estamos mate. Mostaza es un tipo común, como son todos, como Basile, como eran. Como son todos. Conmigo son todos más. Tipo de café. Bueno, Diego, Coca, igual, conmigo, todos fueron iguales, ¿eh? Viva, todo lo que pasa. Y bueno, me acuerdo que cerró todo, bueno, sí, se cortó un poquito, que yo, y un día voy a Radio Nacional, yo no sé por qué fui a Radio Nacional y me encuentra Pomelo, el que está con perfumo, ¿viste? Sí. No lo dejan entrar a este hijo de puta, que yo cuento, que me cerró la puerta a la peluquería, que yo cuento, porque Mostaza y nosotros, claro, y yo sé, a veces los jugadores no van en pleno entrenamiento, cuando está toda la gente, ¿por qué? Porque se sienta uno y yo le viene toda la gente así, ¡bum! Y hace cuenta que lo estás entregando. Porque, viste, a veces ellos son tímidos, los jugadores no son periodistas, viste. Y a veces hasta les cuesta hablar. Hay muchos. Diego Coca es un tipo que vos lo ves joven, vos lo ves así, ¿viste? Bueno. Pero Diego Coca es un tipo muy introvertido, muy cerrado. Yo me digo, le saqué la ficha al toque. Porque el tipo se mete a la peluquería y habla como si estuviéramos acá nosotros. y después sale para afuera y no sabe, baja la persiana. No sabe cómo hacer para meterse en el auto lo más rápido posible. Y yo le dije a Luisito, Lobo, que jugó en River, que es el cuñado de él. Yo le dije, loco, el tuyo, le digo, es terrible, viste, recontra, para adentro este muchacho. Y me dijo, sí, vos sabes que es el problema que tiene. Y la gente por ahí piensa que es un mal tipo. Y bueno, pero que vaya, que se haga tratar, porque es un tipo público. Hoy el marketing deportivo te exige otro discurso. Si no, pregúntale a Caruso. Bueno, es la antítesis, digamos. Bueno, che, tira un par de informaciones. Los 5K de Racing. La organización, voy a dar mi opinión. Y la voy a asumir, aunque se enoje ciertas personas. La organización fue un poco autoritaria. Faltó personal y hubo ausencias notables. Muchos de los que pugnaban políticamente el año pasado por algunos cargos importantes, este año no fueron, desaparecieron. Agrupaciones completas sin representantes. Solo fue la gente de mucha gente de Racing. O sea que, y políticos muy poco vi. Comisión directiva, creo que había más en la cancha de Tigre que en Avellaneda el otro día. No me gustó cuando se hizo la entrega de los premios a los discapacitados, que fue un momento muy emocionante, sobre todo el señor que ganó, que hizo un comentario de que él antes era un atleta que no era discapacitado y ahora corre con los discapacitados. En ese momento, el presidente del club y el director de deportes desaparecieron del estrado donde tenían que entregar los premios. O sea, solo importaron los que corrieron, los que bajaron, las mujeres y los hombres. Por ahí tal vez le jugó una mala pasada entregar los premios a los hombres, porque Blanco le entregó el premio al ganador, que se llamaba Jiménez. No sé si Plin Caja. La traducción es el próximo miércoles, desde las 20. El kit fue miserable. Fue solo una camiseta de Racing con un voucher de descuentos de un auspiciante, nada más que eso. Otros años se daba un par de medias, se daba alguna otra cosita para que la gente se lleve el recuerdo. Y si hablamos que hubo gente que pagó 350 pesos por esa misma plata, participase en una, casi en una misma maratón de fila, por ejemplo, de Adidas o de Nike, que la remera es mucho mejor. La hidratación fue escasa en el predio Tita, para los últimos se quedaron, y no estaba yo entre los últimos, pero vi lo que quedaba de botella, y más o menos con la gente que venía atrás mío, me di cuenta que a los últimos no les llegó a tener bebidas. Mucha cola, falta de detalles en las remeras, y la hidratación cuando llegabas al estadio era solo una botella de agua y un gajo de naranja, cuando el año pasado había alfajores de arroz, sí. Banana. Una banana y un cereal, algo más importante si venís de correr, y sobre todo con el calor que hizo el domingo. Hubo gente que lo sintió. Simplemente, cuando lo organizó el paso a paso, se informaba al público cuánto se había recaudado. Acá dijeron que había alrededor de 2.300 o 2.500 personas. Y si en la clasificación fueron 769 caballeros y 453 mujeres, me da 1.222. Más algunos chicos y algunos de los que corrieron un kilómetro, podemos haber llegado a 1.500. Como mucho. O sea, ¿dónde están los 1.100 inscritos que dijeron oficialmente? Bueno, no terminé último, terminé en el puesto 716 y le gané a Diego Perdizano, a Daniel Pisani. Al Dani, querido. Al Dani Pisano, a Gabriel Argento, un despachante que esperemos que ponga un aviso acá muy pronto. Y mira, entre las listas de los que corrieron, he visto un Pablo Brienza, que me hubiese gustado encontrarlo. Pablito Brienza nadó conmigo en el año 71 en el Estadio Racing. Corríamos con el equipo de Fernández. Y corrieron unos cuantos más. Corrió Astraloa, el dirigente, y Maximiliano Sogma. uno de los pocos dirigentes. No fue Jiménez, no sé por qué, salvo el que ganó. Bueno, una colega tuya, música o cantante, Bárbara Gravisky, presenta el sábado 14 de noviembre a las 21:30 horas en Carlos Calvo 240, en Los Chisperos, Noches Bárbaras, con algunos invitados. El domingo va a haber una bicicleteada en Avellaneda, a beneficio del hospital Eduardo Elizalde, Eduardo Wilde, perdón. Wilde, sí. Son 18 las instituciones de Avellaneda que participan bajo el lema Vamos a ayudar. Hay un bono contribución de 30 pesos, más hay que llevar un insumo de hospital. Entre todos los que auspician está Racing. Tengo un detalle por ahí que hoy no lo voy a decir. Hoy hay un... ¿cómo se llama esto? After Office. Sí, after en el cual fue Barbie y nos abandonó. Serruchito se fue a serruchar ahí en el coso. Ayer ganaron las chicas de futsal femenino 2-1 a Secla. Fueron locales, pero fueron como visitantes, porque realmente la gente de Racing no asistió. ¿Cómo vas a asistir si te cobran 40 mangos al socio? Y la hinchada visitante, que la mayoría son del equipo vecino, fueron locales y no... Bueno, pero pasaron un buen pasaron un mal momento la gente de Racing. Pero pagaron los visitantes. Sí, algunos les cobraron. Ganaron las Panteritas de Vóley 3-0 el otro día frente a Met. El domingo juegan a las 18:30 en Ciudad de Buenos Aires y el viernes reciben a APL, el partido atrasado por su gira en Puerto Deseado. Ayer hubo una cena en Tango Porteño. No cantaste ahí, ¿no? No. Bueno, 10 lucas, 750 asistentes, recaudaron 6 palos y hubo algunos invitados ahí. Vamos a conseguir algunos detalles porque la verdad que todavía no me cierran los números. A 10 lucas, 750 asistentes y recaudar 6 palos, hay un palo y medio en el medio que no pagaron. Bueno, hay que ir a esa noche. Mal pensado eso. Aprovechado. Que no sea como la casa de las palmeras, ¿viste? Lo único que digo. Esperemos que no. Que la cena vaya realmente donde tiene que ir, ¿no? Porque la de las palmeras no fue donde realmente tuvo que ir, Todavía mirá, no me dieron ninguna explicación. A diferencia de la cena de gala que hubo el año pasado, que este programa compró una entrada, sí. Los que no tenían entrada y que participaron, la vieron de afuera. Esta vez estaban adentro. Bueno, pero te digo, la de las palmeras también. Te digo porque, ¿sabes? La gente... es mala y comenta. Bueno, entonces vos te enterás o publican fotos que no tienen que publicar. Eso fue. La de las palmeras fue hace 5 o 6. En la época de Molina Podestá. Bueno, 7 años atrás o 6 años atrás. Y todavía sigue estando la casa de las palmeras de la misma forma. Obvio. Hoy es el 11 de noviembre, es el cumpleaños del muñequito de nieve de Sergio Lisi en Bariloche. Que le traiga chocolate. Que venga algún día, cuando venga que dejámelo venga. Hablar a... Un abrazo para Sergio. Déjamelo hablar a Gustavo, que tiene que decir algo. ¿Qué pasó, Gustavo? El técnico de Racing. Dale, ¿qué que pasó, de la mano de BCCS, como es que no me suena. ¿Qué cantito podemos hacer? BCCS. Parece que sea más claro. La verdad que pasó más o menos lo mismo que viene pasando todo este año. Un tapado, ¿no? Pero no, yo supongo que indudablemente tiene que haber una recomendación muy fuerte a los dirigentes de Racing, porque creo que los dirigentes de Racing son personas inteligentes, más allá que uno algunas cosas no la comparta, no lo subestimo, ¿no? Han tenido más éxitos que errores en estos últimos 18 o 24 meses. Seguramente hay una recomendación muy fuerte. Vos sabés que en el mundo del fútbol jugadores que lo han tenido, alguno que jugó con otro en Italia. El capitán, ¿no? Y yo el creo capitán que... dice que lo recomienda el capitán. Para que los dirigentes de Racing le den tanta cabida a esto, indudablemente el que lo recomienda es alguien muy confiable de los dirigentes. Porque si vamos nosotros, por más que nos quieran como hinchas y todo eso, seguramente no nos van a escuchar con tanta atención. Es una jugada que puede ser riesgosa, pero indudablemente tampoco hay tanto para elegir. A mí lo que sí me crea una incógnita es lo siguiente. Si bien un buen técnico se adapta al plantel que tiene, el plantel que tiene Racing hoy por hoy está como para perder 4 o 5 figuras. Pero aparte, Racing nunca jugó de la manera, por ejemplo, que juega Chile. Y quisiera ver qué pasa. Yo sigo insistiendo en algo. Es fundamental, es fundamental que Racing se clasifique en la Copa para que los dirigentes por ahí hagan un esfuerzo. Porque si no, le tengo mucho miedo a que si Racing no se clasifica en la Copa, incorpore muy poco y haga la plancha hasta junio para ver si ahí sí tiene doble competencia, porque arrancaría la Sudamericana o ese tipo de cuestiones. El deseo nuestro es que clasifique a la Copa y que trate de reforzar los puestos que van a quedar vacantes. Sé que no solo están los nombres famosos, los de siempre, Bou, Lolo, la continuidad o no de Milito, que yo insisto, aunque Milito continúe, no va a continuar para jugar 90 minutos. Sé que también hay problemas con la renovación de Pichut. Me parece que si Pichut pide una fortuna y quiere un contrato hasta el 20, es un poco largo. Pero me da la sensación que hay más de dos o tres jugadores dentro, que se van a ir de Racing. Dentro del contrato está el corte de pelo de lo ven con buenos ojos a este director técnico, porque dice que también toca el tema mucho de las inferiores. Eso me interesa. Y la comisión directiva de Racing quiere, creo yo, que bueno, quiere darle importancia a eso. Porque hay muchos chicos que están esperando. Hay chicos que están esperando. Lo que decimos acá, no hubo posibilidad de tu pollito, de varios delanteros que tenían ahí. Bueno, aparentemente Roger va a volver. Bueno. No sé si le vamos a pedir a Daniel que lo siente un día en el sillón y le diga, dejate de joder, Roger. Ahí, cuando le lava la cabeza, que se la frente. Escúchame, que juega bien, no hay duda. Qué lindo sería. Lo que pasa es que hay algún comentario de que el muchacho es muy colombiano en algunos aspectos. No te voy a pedir ninguna opinión. Te digo que si tenés posibilidad, sentarle y decirle, vos sabés la guita que podés ganar acá, Roger. Bueno, hay un clásico copero, ¿no? El 20. Y sí. El 20 es un clásico copero. Sí. Te no digo, le tengo bronca a ese equipo. Ese equipo me hizo sufrir mucho a mí. Por eso. Porque yo me comí la bombeada en el Monumental en el 67, cuando no nos dieron un penal y nos terminaron eliminando. Fue en abril. Y me comí el viaje a La Plata en esa canchita que tenían y que lo echaron a Roberto Perfumo a los 20 minutos porque Bilardo lo chamulló. Y nos quedamos con uno menos desde los 20 minutos y nos hicieron 3. Y por esa diferencia de gol es que nos eliminaron. Si no, Racing era de campeón de América de vuelta. Yo me acuerdo la que la dio vuelta a Chatrú. También me acordé que en Milito hay uno solo. Mira, muchas veces me dijeron viejo, pero con tanta categoría nunca. ¿Viste? Me marcó la... No. Yo también me acuerdo que la dieron vuelta. Yo que tuve la oportunidad de ir a La Plata muchísimas veces, y muy pocas hemos vuelto triunfantes. Creo que la última vez, creo que Trama jugaba en Racing. No, bueno, en el 66 le ganamos 1-0, que también fui. En el 66. 1-0. Que no me acuerdo si el gol no lo hizo Mori o alguien que bueno, habitualmente no hacía goles. Pero lo que te quiero decir es que Racing había ganado en Avellaneda, va a la revancha en La Plata, creo que había ganado 2-0 en Avellaneda, si no recuerdo mal. Vas a revancha en La Plata, te aclaro que en esa época no había autopista a La Plata. Ir a La Plata era un viajecito, desde Caballito, que era donde yo vivía. Bueno, llegás a la noche, un día de semana, el partido más o menos estaba parejo, de golpe... Se fue Roberto, entró con el chamullo del narigón Bilardo y se derrumbó todo. Pero bueno. Che, nos está quedando muy poco tiempo, me quedan algunas cositas más. Por y para Racing, el miércoles que viene, la Universidad de Avellaneda en Colón al 500 hace una exposición con el tema de fútbol, ¿a dónde va el fútbol argentino? Ahí van a participar Matías Lamens, Ezequiel Fernández Mores y Alejandro Wall. Es un excelente periodista de la Nación, bueno. Ezequiel Fernández Moore, lo recomiendo. Bueno, así que... Y Alejandro Wall hizo el... Me parece que te mandamos Wall. Hizo el libro, es el libro de Racing Carajo. No sé. Una cosa así, no, Academia Caracas. No, no, no me he fijado. Me parece que sí. Me ¿quién es Wolf? Alejandro Wolf. Tengo una recomendación. Si te llegas a ir de gira por las filiales, trata de que sea oficial por Racing. Que no pase lo que pasó y lo tiro para la semana que viene. Pero eso lo tiraste vos. Está bueno que a veces ustedes tienen idea. No, es que yo les tiro mucha idea. Yo el otro día me junté con Carrito Graner y le dije, ¿por qué no hacen esto? Esto? Sí, a veces cuesta hacer cosas, pero tienen que hinchar un poquito los quinotos para que no sea solamente fútbol, claro, en lo que los dirigentes apoyen. El caso de la maratón fue no fue nadie. Sí. Por ejemplo, este es un caso puntual que te digo, que te apoyen y que te indiquen. ¿Por qué? Porque me enteré que un integrante de alguna filial del interior del país que apoyó un deporte amateur y esta semana le pidieron la cabeza. Alguien llamó desde Racing y dijo, pídale la cabeza, lo quiero afuera de la filial. Voy a investigar un poquito más. No sé si entregaron la cabeza. O sea, que el departamento de filiales, que para algo está, levante un teléfono y diga, va Daniel Bazán por allá, junten la gente de la filial. ¿Sabes que eso lo hace Boca? Pero van los equipos a jugar acá a Gran Buenos Aires. Vos tenés filiales acá en Gran Buenos Aires. Acompañen a los equipos de deportes amateur. No es solo fútbol. No es solo venir a pedir entrada. El viernes 20 horas en la... Mostralo a la cámara allá arriba. 20 horas la presentación del disco Daniel Capazán. Los esperamos a todos en el tercer piso de la sede de Avenida Mitre 934 Avellaneda. Sergio, chao. Gracias. Nos vemos. Gustavo. Esperando el 20, así que supongo que en el programa del 25 ojalá podamos festejar un triunfo frente al Pincho. Estás invitado nuevamente para cuando te presentes en el Roma o cuando salga de gira. Bueno, voy a tomar la palabra, ojalá que tenga un buen eco. Y cuando no tengamos fútbol en el verano, vas a venir, vas a contarnos historia de los jugadores de Racing. No alcanza tiempo a veces, ¿viste? Pero bueno, está bueno. Chao, nos vemos el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.